mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Un nuevo miércoles en Tratar de Conquistar al Mundo. Bienvenido, Sol, bienvenido. Buenas noches. Fede. Buenas noches. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Bien. Empieza un Tratar de Conquistar el Mundo con calor, con una semana bastante bastante para arriba, ¿no? En los días, bueno, tenemos noticias un poco de todo, noticias tristes, noticias un poco más felices. Sí, yo tengo una noticia feliz. Vengo de Rodríguez, de no poder ver a mi nueva sobrina que acaba de nacer. No la pude ver porque pasó derraje en neonatología y no la vi. Pero ya nació, digamos. Sí, que en este momento el mundo cuenta con una persona más que yo conozco. Sí. Y bueno, ¿y vos, Sol, cómo estuvo tu...? Tus días. Más o menos, sí. Más o menos, sí. Porque salí el fin de semana y estuve gritando en un recital y quedé más o menos. No puedo ni fumar un pucho. Tenemos la columna de género, ¿no es cierto? Sí. Vamos a hablar un poco de trata de personas y esclavitud sexual. Y viene Mati hoy, viene la. Aparentemente, el secuestrado va a aparecer. Sí. Suponemos los dedos, ¿les contaste los dedos cuando llegó? No lo vi de pasada, las corridas, pasé con la bici por al lado y me dijo, voy en auto, no sé si lo estaban secuestrando. Ay, de vuelta, sorry. Porque estaba con un grandote barbudo. Capaz es el novio. Sí, no sé, yo le dije, no le des mucho al pibe que después no camina. No lo sodomices, claro. No lo sodomices. Pedile, invitarle una copa, claro. Le dije. Pero bueno, supongo que vendrá, supongo que hará su parte del programa, sí. Nos hablará un poco de conspiraciones. Sí. Y ¿tenés un poco de filosofía para nosotros? Sí, vamos a hablar un poco de filosofía, vamos a hablar de las mentiras y las verdades dentro de una rama de la filosofía. Bueno, así empieza a tratar de conquistar el mundo. Vamos a ir a un tema ahora y le damos la bienvenida a la gente. Hola, Marian, gente. Fecu, todos los que están del otro lado también. Ya volvemos con más Tratar de Conquistar el Mundo. Con Radio Falso Dogma Internacional. Embruteciéndote, alterándote, burreándote y concienciándote. Dividir, desbrigar, como un que embruteciéndote busquemos la paz. Que todo esto va en un rollo mental. Se llevo camino de duda, ni lo encontrará. Va a demostrarte como yo lo aliño. Tienes que conocerte bien a ti mismo. Con tus inquietudes buscar un camino. A preparar el guiso, a remezclar el tiro. Sabes lo que pasa en los escenarios. El público se dice desde tiempo y cambio. Para que los flipen tienen que fliparlo. Si no entiendo que esto es mejor regalo. I wanna live, wanna be somewhere. I wanna live, wanna what on the wall. No. I wanna live, wanna be somewhere. I wanna live, wanna what on the wall. Es por la música, por la revolución. Es por mi vida, es por un mundo mejor. Siguiendo los pasos que me marca la Lion. Enciende la mesa cuando escuches mi voz. Es por la música, por la revolución. Es por mi vida, es por un mundo mejor. Siguiendo los pasos que me marca la Lion. Mírala como baila, mírala como baila. La morena cuando replica la baila. Escuchando el guachu guaru, el cocodrilo talla. Están ganas de buscar la libertad, pero por la cara. La música tiene que servir para algo más que darle dinero a un cowboy. Radio PD te lo deja bien claro. Nuestro trabajo es que suban los trabajos. Prometeme que esta celebración cuesta cuenta de la revolución. Puño de nato pa' tono la canción. Sin falsa dogma, with a connection. I wanna live when it beats on the world. I wanna live when the world on the world. I wanna live when it beats on the world. I wanna live when the world on the world. Oh, yeah. I wanna live when the peace on the world. I wanna live when the war on the world. when the shit's on the wall. No wanna live when the war on the wall. No es por la música, por la revolución. No es por mi vida, es por un mundo mejor. No es por la música, por la revolución. No es por mi vida, es por un mundo mejor. No es por la música, por la revolución. No es por mi vida, es por un mundo mejor. Siguiendo los patrones de Magdalena. De la mesa cuando escuché mi voz. No quiero vivir con la paz en el mundo. No quiero ver más guerras a mi alrededor. Que el general no me deja al soldado. Ponen a la sombra. ¡Salda el sol! ¡Original Time! La sintonía de radio falso toma. ¿Qué se recitó? ¡No, no, no, no, no! ¡Ay, cómo lo vio! La sintonía de radio falso toma. ¡Original Time! Tratar de conquistar el mundo, con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno, 90.1. Agite Oeste con Aye. Buenas noches. Hola Aye, bienvenida. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? ¿Tenemos fechas para este fin de semana? Tenemos fechas. Este fin de semana no empieza tan temprano, empieza recién el viernes. Así el viernes, que, bueno, se toman un día de descanso. Un día de descanso, agite sí. La gente. Así que, bueno, el tema que estábamos escuchando hace un rato era de Falso Dogma. Sí. Radio Alerta. Exactamente. Así que, bueno, y ahora estamos escuchando de Cortina Humo del Cairo, el tema Nimbo. Y mientras les voy a contar las fechas del viernes. Este viernes 16 de septiembre tenemos a partir de las 16 horas hasta las 21 horas gratis Expo Actividades, Bandas, Pecadores, Absurdas y 60 Monos en la Plaza Mariano Moreno, que está frente a la estación en el lado sur, Moreno obviamente. A las 19 horas tenemos Watchmen en el pool de Ituzaingó, Rondó 48 y Rivadavia, Ituzaingó. A las 20 horas Rata Blanca en Auditorio Este, Avenida Rivadavia, 17230 Aedo. A las 20 horas tenemos Teatro Itinerante del Sol, desde Colombia en Espacio Vuelos Cardoso 3080 Castelar. ¿Existe Rata Blanca todavía? Existe, y va a tocar en el Auditorio Este. Empieza donde terminó. Claro, exactamente. Termina donde empezó, ¿qué les decís? Qué bueno. Gracias. No, de nada. No, de nada. Bueno, a las 22 horas tenemos Morriceros en el Auditorio de FM Blog, en Richeri 1414 Hurlingham. A las 22 horas tenemos Entre Perros en Zapi, Matienzo 2530, ex 450. ¿Viste cuando le cambian el número? Sí. Bueno, antes era ex 451, ahora es 2530, o sea, 2530. En Lomas de Palomar, entrada 10 pesos. A las 22 horas, Rey Sonámbulo en Santana Bar, Avenida Perón, ex Gaona, 414 Ramos. A las 22 horas tenemos Invasión Punk, Coma Hepático, De Hígados y Solución Alternativa. Algunas bandas más también en Aquarium Bar, Avenida Balbín, 1767, ex Mitre, en San Miguel. A las 22 horas tenemos Tómatelo con Magia, que es un show de magia cómica, en La Junta Bar, Avenida Rivadavia, 17460 Morón. A las 23 horas tenemos Enchufar Rock, que tocan Gastón Antonucci y Lovely Rita en Stage al Límite Bar. Acceso este, kilómetro 34.5, Moreno. Paso del Rey, más tirando para Paso del Rey. A las 23.30 horas, La Pera de Emilio en Va de Nuevo, Avenida Eva Perón, 1372, Morón. Y a las 0.30 horas, o sea, 12:30 de la noche, Sutil Stock en Shambhala Club, Avenida Roca, 1268, Hurlingham. Entrada 20 pesos. Esas son las fechas que tenemos para el viernes. A ver, y bueno, les quería recordar que mañana vamos a tener el bloque de Agite Oeste en la Radio Rebelde, en el programa No Hay Tiempo de Más, que lo pueden escuchar en www.laradiorebelde.com.ar. Y van a estar los chicos de Dinosauro, así que es una banda invitada de Ajito Este que va a estar mañana en el programa No Hay Tiempo de Más. Así que lo pueden escuchar ahí. Y bueno, les contamos que el fin de semana estuvimos Va de Nuevo, el domingo tocó Papelito, Pecadores y Torus. Y además el sábado también estuvimos en la Feria Alternativa en La Moreno, en La Morena, perdón, que estuvo tocando Alerta en versión acústica, la verdad que estuvo muy bueno, No Te Caigas. Y Moondox, que hicieron un repertorio con temas de los Beatles. También estuvo tocando Ficciones, que nos estuvo visitando anteriormente. La verdad que fue un lindo fin de semana. Y bueno, ahora tenemos para cerrar el tema, un tema de Seis Luces, que se llama Detrás del Espejo. Gracias. Clásico Bar. Música en vivo, tragos, un lugar para venir a disfrutar. Clásico Bar te espera todos los fines de semana en Colectora Gaona, 3501, Parada Franklin, entre Puente Nieco y Puente Carrefour. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora. A primera hora. En duplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí por FM Moreno 90.1. Cátedra Libre Ernesto Che Guevara. Tres encuentros para conocer el pensamiento y la acción del Che. Por una América libre. Cátedra Libre Ernesto Che Guevara. A partir del 17 de septiembre, 17 horas, en el Churqui, Yolí 2637, a dos cuadras de Estación Moreno. Hasta siempre comandante. Organiza MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Hasta siempre comandante. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale, 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Seguí escuchando? Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno, 90.1. Otro miércoles en tratar de conquistar el mundo. No lo dije, ¿vieron? Pero no terminaste de decir. Pero porque de tratar de conquistar al otro mundo. Claro. ¿Vieron que no dije seguimos? Estamos acá con la compañía de Camilo Marcos Camilo. Buenas noches, Camilo. Es difícil. ¿Arrugo? Sí, sí. Es de difícil entrevistamiento, Camilo, ¿no? No se deja entrevistar. Sí, cuando están apagados hace, por ejemplo, recién, por lo menos morisquetas, ¿viste? Sí, pero sí. No, recién recitó un poema de Neruda mientras estaba apagado. Lo que pasa es que le da impresión la luz roja de aire, le da impresión. Cada vez se afirma más mi... No vamos a traer discusiones de programas pasados a la actualidad. No, pero se acerca más a mi afirmación. No. Bueno, esto es tratar de conquistar al mundo. Sí, estamos tratando. Sí. Tenés tu bloque filosófico, sí, y no. ¿Con qué temas? Bueno, como había prometido en el inicio... Ahí está, te dejé la compu para que puedas jugar con tus juegos Lego. Isa, antes ahí, que te la roben de vuelta. ¿Qué, mi amor? Ahí, sí, me sacaste todo. Ahí se retira hacia la otra computadora, sí. Camilo. Y bueno, volviendo a lo que nos truje. Sí. ¿Nos estruje? Nos estruje las ansias. La idea era plantear un poco lo que eran las falacias. Las falacias. Es algo muy divertido. Explícame el concepto, pará. Porque yo tengo un concepto de falacia que es... Ahora vamos a escuchar sí, a Fede, lo que yo no escuché... O sea, lo que yo entendí en mi época de que estudiábamos lógica, que era... La falacia es una verdad dicha a medias. O una afirmación que puede ser mentira o puede ser verdad. Bien, sí. Pero no sé cuál es la más correcta. Hay que ubicarnos, primero, dentro de la lógica. Sí. ¿Sí? Como es una rama, la lógica es una rama de la filosofía, se encarga de buscar los razonamientos válidos de los inválidos, diferenciarlos, ¿sí? Los razonamientos pueden ser verdaderos o falsos dependiendo de qué se esté hablando, pero la lógica se encarga de la estructura, de cómo está armado el razonamiento, claro, para ver si son válidos o inválidos, ¿sí? Es lo que le importa. Después la verdad o la falsedad va a depender de la circunstancia, ¿sí? No, claro. Los científicos siempre pretenden ser universales, entonces lo que yo digo tiene que servir para todo, no solamente para esta circunstancia. Entonces busco la validez de la forma, de la estructura del razonamiento. La falacia es una estructura que parece válida, ¿sí? Que tiene toda la digamos, hace una influencia sobre la psique y da toda la pretensión de que es válido, de que está bien el argumento, pero que uno después, algunas es más fácil y otras es más difícil encontrarlo. Sí. Como Sócrates es... El más común es, los humanos son mortales, Sócrates es humano. Sócrates es mortal. Mortal, claro. Sí. Bueno, eso, esa es la ecuación más esa la es primera del silogismo, claro, clásico. El tema es que, por ejemplo, uno ahí vería, por ejemplo, la estructura es real. ¿Sí? Sí. La estructura es una estructura válida, no real. El tema es que para ver si es verdadero o falso, primero tendremos que ver quién es Sócrates. Digamos, claro. Si nosotros decimos Sócrates y señalamos la estatua de Sócrates, ahí ya estamos en problemas, porque en realidad ese Sócrates no es mortal, es una estatua. Sí. ¿Sí? Entonces en algún lugar hay una falsedad. Por más que la estructura esté bien, el razonamiento es falso. Pero con las falacias, lo que nos pasa es otra cosa, que puede ser totalmente verdadero, pero que no es una argumentación válida. Digamos, tiene una falla o tiene algún tipo de vuelta que la hace inválido. Decía, algunos son más fáciles que otros de encontrar, y la falacia, para mí, en la investigación que he hecho, es el mundo de los políticos. Sí. Políticos y abogados. ¿Sí? Pensé que ibas a decir políticos y políticas. Porque no, como no, la tocaste del hombro a Sol, digo, como para incluir. Yo hablo para los hombres nada más. Sí. No, políticos, políticas, abogados, abogadas. De hecho, tengo. A mi memoria viene una falacia de falta de atinencia, que se llama, que significa cuando... ¿Falta de qué? Atinencia. Atinencia significa que tiene que tener relación con lo que vos venís argumentando, ¿no? Ah, y un ejemplo de la falta de atinencia es, recientemente nuestra querida presidenta ha hablado, no sé si se acuerdan, del tema del pase del subte. Sí. Y cuando hablaba de eso decía, no puede ser que no quieran cargar el pase del subte, eso no es no es para la comunidad, uno tiene que pensar en todos, no en uno. ¿Y cuál es el argumento que usa ella para validar esto? Dice, mi papá cortaba boleto y nunca tuvo problema en la muñeca, o en el hombro, o en lo que fuere. Tendinitis. Nunca tuvo tendinitis. Entonces, ahí está el error, ahí está la falacia. Ella habla de algo que tiene que ser para todos y como ejemplo usa uno, que es individual. O sea, puede ser una cosita, puede haber sido un hombre con mucha suerte en su vida que no tuvo tendinitis, o pudo haber desarrollado otro tipo de enfermedades, o un montón de otras cuestiones. O puede ser una mentira. O puede ser una mentira. Bueno, pero ya la mentira ya ahí estamos. Nosotros vamos a empezar a decir... Es una falacia, sí, entonces. Vamos a empezar a decir que le creemos lo que dice, ¿sí? Por lo menos en eso. Vamos a creer que el padre fue colectivero, yo no sé. No, vamos a creer que el padre fue colectivero, que cortó boleto toda su vida y que nunca tuvo tendinitis. Si creemos estas tres cosas, igual el razonamiento que está haciendo nuestra querida presidenta está mal. ¿Por qué? Porque está usando para validar algo que es para todos, lo usa para una sola persona. Si me disculpan, me está sonando el erque, que yo pretendía haber puesto el silencio. Y que encima no lo encontrás, así que es más difícil todavía. Porque estoy sentado sobre él. Es un erque inmenso. Perdón, discúlpenme. Sí, sí. Voy a proceder a ponerlo en silencio, cosa que tendría que haber hecho apenas llegué. Listo, ya no se va a escuchar más nada. Volvamos. Sí. Sí. Papá, que no me estás escuchando, estoy en el programa. Me mandó un mensaje. Bueno, la cuestión es así. No tiene. Te debe estar preguntando por tu sobrina. Me debe estar preguntando full por mi sobrina. Cuando termine mi bloque le contesto, porque ya le contesté antes. Ya le mandé las noticias. que nació mi sobrina, sí. me fui. Sí, te fuiste para el otro lado. Me fui al cuerno. Creyéndole a Cristina lo que dijo, usó una claro. individualidad para exacto. pluralizar. Usó un argumento particular, sí. como es el caso de su padre, para validar un argumento universal, como es el caso de todos los que tienen que cargar. No sé en qué punto habrá quedado esa discusión, pero eso es una falacia. Sí. Más allá de que si el reclamo esté o no, o la crítica tenga o no validez, nosotros lo que hacemos es observar el discurso puntualmente. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, otra de las falacias es el ataque al hombre. Se dice ataque al hombre, ¿por qué? Porque, bueno, por ejemplo, nosotros estamos... ¿Por qué haces el ataque al hombre y das vuelta la cara así y me mirás con unos ojos penetrantes? Porque tengo mirada penetrante, primero. Segundo, porque te estoy hablando a vos y a Darío. Y nah, los miro a los dos. Me estás provocando. Bueno, ataque al hombre. Yo sí. no le puse el nombre. De hecho, está en latín. Así que es argumentum ad hominem. sin necesidad de poner voz, pero es algo así. Y es cuando uno trata de refutar el argumento de la otra persona basándose en alguna particularidad que no tenga que ver con la argumentación. Por ejemplo. Macri dice que hay que darle, pensemos, hay que darle mayor amplitud o hay que darle más plata a los pobres, ¿no? Por ejemplo, que diga eso, ¿no? Y alguien argumenta que no, que eso que dice Macri está mal porque Macri es de derecha, ¿sí? No tiene que ver lo que está diciendo... Sí, no, igual no tiene nada que ver. No tiene que ver el argumento que está dando quien lo acusa, quien quiere decir que lo que dice Macri está mal. O sea, sí. no es que dice Macri es de derecha, entonces no lo va a hacer. No, sí. lo que dice es darle plata a los pobres está mal porque Macri es de derecha. ¿Te das cuenta? No habla de la argumentación en sí, sino que habla de la persona. Sí. Nosotros en las campañas políticas tenemos todo el tiempo este tipo de ataque. ¿Sí? Otro tipo de ataque que entra dentro de la misma rama, que es ataque al hombre, es el de basarse en la moral o las costumbres o qué sé yo, un tipo que haya sido descubierto en algún delito y se diga, bueno, ya por eso no puede hablar de nada. No, no podrá hablar de su inocencia, pues, si es culpable, pero aún así puede argumentar. ¿Cómo le pasó al intendente de Mar del Plata? O de la costa, de un partido de la costa fue. Que Villa Gesell. Sí. De Villa Gesell fue. Sí, no que me acuerdo cuál fue el caso en particular, pero lo habían descubierto en su con las manos en la masa. Sí, sí, sí, sí. Bueno. O sea que argumentando eso, vos no podés decir nada porque sos un chorro. Claro, sí, sí, ¿Y sí. ¿Y qué bueno, se escuchan esas frases? Claro, sí, sí. O no sé, por ejemplo, en las cuestiones de género, cuando nosotros por ahí con Sol nos reímos y decimos, pero sos torta. Sí. Bueno, no tiene pero nada que ver. Vos siempre me decís que yo soy te digo torta. Todo, bueno, pero eso es porque sos torta, pero más allá de eso. Sí. No soy torta. No me digas así. No soy torta. ¡Estoy buscando un hombre! Claro. Próximo sorteo es sí. Sol. Solamente se pueden anotar sí, hombres. Estoy con abstinencias de como 4 meses ya. Bien. De torta. No, el otro día fuimos a tu casa y te comiste de torta. ¿Qué tal? Sí, estaba Camilo también comió. Bueno, viste que no es un machista, amigo. Volviendo, sí, como que no. A lo que nos truje. No nos vayamos mucho por las ramas. Sí, vos tirás el palito y después cortás la rama del árbol para que no sigamos. Yo escondo la mano. Tiro la piedra, escondo la mano y digo, no sé quién fue. La cuestión es esta: cuando uno habla, por ejemplo, en el tema de género y dice, lo que pasa es que son todas tortas. Bueno, no tiene nada que ver, el reclamo viene por otro lado. Sí. ¿Sí? Por ahí están planteando con respecto a la ley del aborto y dicen, no, son todas tortas, entonces, viste, punto. O quienes solamente puedan basarse en cuestiones religiosas y decir no porque son creyentes, entonces no pueden hablar del aborto porque solamente creen en Dios. Bueno, digamos, como argumento es una falacia. Después, sí. si ellos utilizan las escrituras como parte de la argumentación, habrá que ir a un poco más profundo. ¿Pero entonces que las falacias son un argumento muy flaco? Yo te estoy tirando los más evidentes. No es que sean flacos. Acá son los más evidentes, los que más nos podemos dar cuenta. Pero hay otros que son un poco más finos que no te das cuenta. Por ejemplo, los de falta de atinencia, muchas veces uno no se da cuenta de en qué momento el tipo dejó de hablar del tema en el que venía hablando y empezó a tirar otro. ¿Sí? O sea, es hilar muy fino, es hablar de, por ejemplo, vos imaginate que yo te estoy tirando algo así muy bruto, uh-huh. pero vos imaginate en un discurso de un diputado que está hablando de economía, que te empieza a tirar un montón de datos, te empieza a tirar, te habla de, ¿cómo se llama? De probabilidades, de porcentaje, de qué sé yo y de qué sé cuánto, y de golpe te dice, por esto, tal cosa. Y vos te encontrás que esa tal cosa que dijo, por ejemplo, qué sé yo, ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero no hay que construir casas solidarias, ¿no? Por ejemplo. Y el tipo te tira un montón de datos, pero no tiene que ver los datos con los que te tiró con la razón por la cual no hay que construir casas. Claro. ¿Sí? Nosotros... Sí, es verdad, hay mucho de eso, muchos discursos de eso. Claro, es que de hecho hace... De hecho, claro. Por ejemplo, uno de los discursos más... Uno de las falacias que también se usa es el recurrir al pueblo, se llama. ¿Cómo sería? ¿Querés que te lo diga en latín? En latín, dale. A ver, para que lo busco. Que argumento un ad populum. Transformo en la doctora. Yo te hablo así, te digo, argumento ad populum. Y ya está, vos ya sabés de qué estoy hablando. ¿De chocolate o de frutilla? No, se juntó el agua. El agua y el aceite no. Pero bueno, el agua y algo. Sí. El tema es este. Se recurre al pueblo. ¿Cómo? No de manera de que el pueblo haga una intervención, sino solamente exaltando los ánimos. ¿Vieron los famosos tirabombas? Digamos, los que son fogoneros. A mí me pasó una vez con Chávez. Yo estoy bastante de acuerdo con un montón de las cosas que planteaba Chávez en el momento en el que lo fui a escuchar. Pero cuando lo escuché, me pasó que el tipo tiraba dos, tres, cuatro palabras y decía, viva la revolución, y todo. ¡Ah! Es verdad. Y está bárbaro, sí, viva la revolución, pero eso, viste, ese hacer exaltar la multitud, lo único que deja es esta sensación emotiva de que sí, estamos todos ahí y todo lo que diga y vaya a hacer, estamos con él. Claro. Digamos. Después no hubo demasiado argumento, o en esos momentos yo no descubrí demasiados argumentos, por ahí sí había, pero yo era incapaz de descubrirlos. Pero si vos que sos una mente inteligente no lo pudiste descubrir, no me quiero imaginar los lumpen que habían dando vueltas. No, yo creo que no tiene que ver con los intelectuales, tiene que ver, para mí, a ver, lo que yo digo que no descubrí de lo que él diga, tiene que ver con que no estoy en la realidad que él se mueve. Digamos, no tiene que ver con la inteligencia intelectualoide, con estos tipos que surgen así como luces que yo te voy a guiar porque soy inteligente y todos los demás me siguen atrás, sino con estar metido en la realidad y saber qué es lo que dice Chávez es lo que está pasando en Venezuela, ¿sí? Digamos, por eso yo digo, no sabía qué de lo que él decía tenía que ver y tenía una coherencia con su carrera, digamos, con lo que él estaba haciendo realmente, ¿entendés? Más o menos, ¿no? Más o menos. Sí, entiendo, pero entonces ¿con qué razón su discurso? Si... No, bueno, pero la gente que conoce realmente lo que es la política. Pero en vos Venezuela... tenés un conocimiento, no sos un... Sí, pero el conocimiento... Bueno, no vayamos por las ramas. No, es irse por las ramas. Está bien tu planteo, pero lo que pasa es que si fueron 1 millón de venezolanos a ver el discurso... Pero él lo vio acá, sabiendo. No fue a Venezuela. No, yo no fui a Venezuela. Pero, por ejemplo, fueron 1 millón de venezolanos que viven acá, claro. Que conocen la actualidad. Están más informados. Están más informados, llaman por teléfono, che. Yo no creo que él no esté informado. Bueno, yo puede ser que estén más informados que yo, pero aparte de la información... Decí la verdad, Fede. No, escúchame, aparte hay de la información, es la vivencia. Claro, es aspecto que no conoce, tanto no solo la actualidad, sino cómo se vive ahí o cómo... ¿Con cuántos pesos vivís? Claro, es como lo que yo discuto muchas veces con algunos amigos peronistas, sí. Que es decir... Los amigos, pero ninguno tenés. Tengo un montón de amigos peronistas, y son buenos algunos. Sí, como dice Camilo Sema. Es decir, está bien, yo puedo plantear desde la intelectualidad, no desde mi intelectualidad, sino ya son sí. planteos pero intelectuales no que escúchame no. y después me decís. Puedo plantear que ya sé por Perón, qué es feminista. Sí, Perón tuvo una... ¿Por qué feminista? ¿Por qué? No, después lo digo, bueno, no te quiero interrumpir. Puedo plantear que Perón, por las acciones que hacía, era, digamos, estaba ejecutando un plan del fascismo y después agarrar a los flacos que recibieron todos los beneficios que planteó Perón y le decir fascista ni a palo. Porque la subjetividad del tipo que estaba viviendo en la miseria y que le dieron una moneda más, o que tuvo una reivindicación más, no la vas a cambiar con argumentos de intelectual. ¿Entendés? A eso es lo que yo me refiero, que no sabía cuáles de las argumentaciones de Chávez tenían que ver con la realidad de Chávez y cuáles tenían que ver con esta mera hacer saltar al público para dejar una emoción positiva. ¿Sí? ¿Por qué soy feminista? Pero no, no me escuchó. Escuchó nada. O sea, es que no me escuchó. No escuchó nada. A ver, repetime una palabra de, la, de todo lo que dije. Chávez. Chávez. Perón. Amigo. Amigo. No, amigo no dije en ningún momento. Dijiste que tenías amigos peronistas. Revolución. No, claro, es revolución. Y exaltar a las. Bueno, al público. A ver, ¿por qué feminista? Después lo digo. No, al final del programa. Sí, al final del programa lo digo. Bueno, dale, al final del programa lo digo. Un descubrimiento, ¿viste cuando te iluminás? Sí, sí, eso es una verdad revelada. Sí, sí. Oh. Y ahí, ahí. Sí, pero vos entendiste lo que yo te quería explicar. De lo no. Que, mi. Mi, a ver, explícame. No, igual nos estamos yendo de la de... Vamos a volver a lo que es... Bueno, volvamos a la falacia. Vamos a ver... Una falacia más, que es el argumento a la por la misericordia, ¿sí? Es basar la intención de que acepten mi argumento basándose en el pedido de piedad, misericordia, dar lástima, dar pena. Hay un ejemplo clásico que es en el juicio de Sócrates. Sócrates fue sentenciado a tomar cicuta, ¿no? Sí. Por predisponer a los chicos o a los jóvenes o a los mancebos de Grecia hacia ciertas creencias que no les gustaba demasiado. Entonces se lo condena. Y en el juicio va Sócrates y dice: yo no voy a hacer un argumento por la piedad. No voy a hacer como hacen estos condenados que vienen con sus hijos a reclamar piedad y a mostrar que tienen hijos y que tienen esposa y que los van a desamparar si matan al padre y qué sé yo. Eso no lo voy a hacer, aunque podría, porque tengo muchos hijos y ustedes saben qué lindos son y no saben qué desamparados que van a quedar cuando me maten. No, ese es el argumento. No tiene nada que ver con su prueba de inocencia, el pedido de piedad. Claro. ¿Sí? Pero predispone al otro de una manera. Sí. Digamos, ¿sí? Eso es lo que yo decía al principio cuando decía que atacaba a la psiqui. ¿No? Va hacia la psiqui del individuo que está con vos y te predispone de cierta manera. No, vos ya vas a mirarlo de otra manera, pobre tipo, tiene un montón de hijos. Igual le dieron de tomar cicuta. Sí, sí, no le importó nada. No, en le esa dieron... época los sentimientos no valían tanto. Claro, no valían ni un poco. Y el último, ahora sí, es el de autoridad. ¿Sí? Pedir autoridad. Sí. Bueno, en algunos casos pedir autoridad no está mal. El problema es cuando la autoridad no tiene nada que ver con de lo que se está hablando. Sí. O sea, si yo estoy argumentando, estoy hablando con respecto a, por ejemplo, las operaciones del corazón, y digo, bueno, como decía Favaloro, todos sabemos que Favaloro tenía mucho que ver con las cuestiones de las operaciones del corazón. Sí. Ahora, si yo digo, como decía, pensemos en Gilda, por ejemplo, como decía Gilda, y bueno, Gilda es alguien que por ahí gran parte de la gente la tiene en el corazón, la quiere mucho, pero no es autoridad sobre el tema. Digamos, es una ¿sobre autoridad qué tema? Sobre el tema de los ataques al corazón. Ah, sí. ¿Sí? Si hablamos de música, por ahí sí, pero digamos, la cuestión es encontrar dónde la autoridad tiene más que ver con un acercamiento emotivo hacia el otro y no con el tema que se está tratando. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me entendieron, chicos? Sí, profe. Ah, sí, me gusta. Bueno, para ir cerrando, le voy a pedir a Mariano si me pone un tema de Sabina. Elegí Mentiras Piadosas, porque, bueno, evidentemente tiene que ver algo con lo que venimos charlando. Si bien las falacias no son mentiras... Pero están ahí. Pero sí, están ahí es cerca. Es como una mentira piadosa. Es como que vos, si vos estás armando un argumento y mandás falacia, sabés que estás mintiendo, sabés que le estás pifiando. Bueno, Mentiras Piadosas, por favor, Mariano. Cuando le dije que la pasión por definición no puede durar, como iba yo a saber que ella se iba a echar a llorar. No seas absurdo, me regañó, esa explicación nadie te la pidió, así que guárdatela, me pone enferma tanta sinceridad. Y así fue como aprendí que en historias de dos conviene a veces mentir, que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor. Yo le quería decir que el azar se parece al deseo, eso es solo un asalto y la cama es un ring de boxeo. Que las caricias que mojan la piel y la sangre amotina se marchitan cuando las toca la sucia rutina. Yo le quería decir la verdad, por amarga que fuera, contarle que el universo era más ancho que sus caderas. Le dibujaba un mundo real, no uno color de rosa, pero ella prefería escuchar mentiras piadosas. Y las caricias que mojan la piel y la sangre amotina se marchitan cuando las toca la sucia rutina. Y cuando por la quinta cerveza le hablé de esa chica que me hizo perder la cabeza, estalló: vas a callarte de una vez, por favor. Y así fue como aprendí que en historias de dos conviene a veces mentir, que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor. Yo le quería decir la verdad, por amarga que fuera, contarle que el universo era más ancho que sus caderas. Le dibujaba un mundo real, no uno color de rosa, pero ella prefería escuchar mentiras piadosas. Yo le quería decir la verdad, por amarga que fuera, contarle que el universo era más ancho que sus caderas. Le dibujaba un mundo real, no uno color de rosa. Con mi mundo compañero, pienso en todo. Clásico Bar, música en vivo, tragos, un lugar para venir a disfrutar. Clásico Bar te espera todos los fines de semana en Colectora Gaona, 3501, Parada Franklin, entre Puente Nieco y Puente Cafú. Agite Oeste con Aye. Bueno, seguimos con las fechas del sábado. Estamos escuchando de cortina ahora Fangodélicos con el tema Entre Relámpagos. Así que bueno, vamos a tirar las fechitas para el sábado, ¿te parece, Darío? Dale, sábado en Agite Oeste. Bien. A las 14 horas tenemos Feria de Diseño, Indumentaria, Artesanías y más en la Galería de las Artes, Rivadavia, 1650 Aedo. A las 16 horas tenemos Nihilismo y Murder Dolis en Va de Nuevo, Avenida Perón, 1372 Morón. A las 17 horas, gratis, festival de banda, folclore, rock, reggae, cumbia y murga en el Bachillerato Popular del Barrio Asunción, calle Quilmes, 1253, Paso del Rey. A esta fecha hay que llevar un libro para la biblioteca o un juguete para la guardería, ¿sí? Así que si bien es gratis, colaboremos. A las 17 horas, Nave Astra y Plan 4 en XLR, Tribulato 448, entre Vicente López y Malnati, San Miguel, entrada 40 pesos. A las 17 horas, Cátedra Libre sobre Ernesto Che Guevara en el Churqui, Yolí 2367, esto es a dos cuadras de la estación de Moreno, lado sur. A las 19 horas, Real, Pork y Rencore en el Pool de Ituzaingó, Rondó 48, obviamente Ituzaingó. A las 21 horas, una fiesta para recaudar fondos para el encuentro de mujeres en Bariloche. La López y Al Revés tocan en el Churqui, Yolí 2637 Moreno. ¿Se llama Marisol? No sé quién lo organiza. Bueno, anda, es un encuentro de mujeres. No, es para recaudar fondos para el encuentro. Pero no, anda al encuentro si vas a Bariloche. Ah, si voy ahí, me preguntás. Sí, voy a ir. A las 21 horas a las 21 horas tenemos Macalu, Selecta, Plantas y Vijay, otros ojos. Visual Set. En la Junta Bar, Avenida Rivadavia, 17460 Morón. A las 21 horas tenemos Iris Maple y Marea en Trance en Malawi. Ardonio 274, Segunda Rivadavia, Ramos Mejía. A las 21 horas, Varieté, Expo, Clowns y Música en Vivo en el local de Ate, Piovano 3165, entre Rivadavia y Camili, Moreno. A las 21.30 horas, Serpentor, Lobrega, Aleatoria y Amajur en el Hormiguero, Bella Vista 2650, a dos cuadras de la estación de Merlo Gómez, Morón, Lado Sur. A las 22 horas, La Otra Realidad en Aquarium Bar, Avenida Balbín 1767, ex Mitre, San Miguel. A las 22 horas, La Quinta Pata en el Coliseo del Rock. Esto es en Tucumán 2153, entre Mateu y Mitre, a una cuadra y media de la Plaza San Martín. A las 22 horas, Tata Dioses, Ska, Cuevas Real, Armamentales y Sediam, en Club NN, Diamante y Ensenada 2075, Mariano Acosta. Entradas en puerta, 15 pesos. A las 22 horas, Nahual, Las Morochas y Sangre Terca en Circus. Florencio Varela, 1998, San Justo. Entrada, 20 pesos. A las 22 horas, Eufónicos, Cream y Retrofuse en Chill Out, Colectora Oeste, 7565 y Tucson Go. Anticipadas, 15 pesos. A las 22.30 horas, Demasía y Circo Rufián en Manabar, Mitre 791, Morón. A las 22.30 horas, Zumbó, Bramadera, Frontera Restobar, Avenida Rivadavia, 13.354, Ramos Mejía. Entradas, 15 pesos. A las 22.30 horas, a La Gorra, Buñuelos, Impronta Teatral y Astromedia Folk Pop en la Casa de Palo Borracho, del Palo Borracho en Chacabuco 342, Aedo. A las 23 horas, Cautivo, La Valvular, Esencial y Viejo Peligro en Barcelona Bar, Alcina 1064, Luján. La Valvular me suena, ¿de dónde son? ¿Tenés idea vos, Lumi, de dónde son La Valvular? Bueno, no importa. Dijimos. Esos bocadillos que te sacan. A las 22.30 horas, Sonora e Insurgente y Mambo Negro en Casa APDH, Alma Fuerte y Peribebuy, San Justo. Esas fueron todas las Las fechas del sábado. Sí. La verdad que no sé dónde es La Valvular, pero si nos mandaron es porque... Me resuena. Es porque... Bueno, también estuvimos escuchando de fondo de Knife Evolution. Y tenemos para cerrar Dinosauro, que van a estar tocando el 17 de septiembre junto a Oti y sus secuaces en el especial. Avenida Córdoba 4391 a las 21 horas. Bueno, vamos con los chicos de Dinosaurios, como ya le había comentado, van a estar tocando mañana en No Hay Tiempo de Más, en la Radio Rebelde, que les recuerdo lo pueden escuchar en www.laradiorebelde.com.ar de 19 a 21 horas. Así que ese van a estar en el bloque de Agite, es una banda invitada por Agite Oeste, así que... Y del sorteo de las entradas de... hay que recordar... Para la Mississippi. El sorteo de las entradas para la Mississippi. Mississippi llaman... Mississippi. Bueno, la Mississippi llaman y dejan el nombre completo y el número de DNI y lo vamos a estar sorteando en los diferentes programas. Así que bueno, ahora sí cerramos con Dinosauro. Y nos quedan las fechas del domingo para después.

Tratás de conquistar el mundo. Teléfonos para mensaje de texto. Háganlo al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. ¿A qué otro teléfono lo pueden hacer, Sol? Al 0237-466-6559. 0237-466-6559. No, por más que me duele la garganta. Sí. Buenas noches, ¿cómo andan? Hola Mati, bienvenido al bloque de cine de Tratar de Conquistar al Mundo. Yo primero quiero saber cómo voy a hacer para adquirir, mira, ya con la tercer palabra de mi discurso ya pido pista, para adquirir esa cadencia radiofónica que ustedes dos tienen cuando hablan, porque... ¿Quién? ¿Quién? Vos, sí. Darius, sí. Y vos, Sol. ¿Cadencia? Cadencia, así como una esa soltura, claro, una soltura radiofónica que... Una oleada de sinceridad. No hay sinceridad. Se fue al carajo. La verdad que no sé qué decirte yo, cuestión de práctica. Es práctica, ¿no? Es práctica. Tengo que hablar solo un montón de tiempo. Tienes que hacer y hacer la fonética, la mímica, la vocalización. No me como las eses. Claro. Y después tenés que... Si escupís ese, hablo pa' vos. Claro. Por supuesto. No, tenés que tener tus pausas, tenés que darte tu tiempo para cada palabra y hacer la fonética de cada una. Qué bárbaro, ¿eh? ya está, no voy a ningún curso, ya con lo que me dijo. La fonética de la H. La fonética de la H es... Listo. te salió perfecta. Yo la aprendí de un papel. ¿Para así, que me pongo los audífonos? Porque no la escuché, a ver, lo voy a hacer de vuelta. Ahí está. Genial. Muy bien. Igual, fíjate de abrir un poco más la boca, porque claro. Me salió medio como... Te salió muy cerrada. Fue una H cerrada esa. Una H cerrada. A ver. La Noruega, es la H noruega. A ver, dale, ahora. Esta es la latina, favor. La H latina. Muy bien. Ahora sí. Ahí en una apertura me hace acordar a la de los gemidos con... Ah, ¿te acordás la doctora? Invitaba a todos. Sí. Igual. ¿Cómo era la doctora? Jimena. La doctora Jimena. Hubo una doctora Jimena cuando yo estuve acá secuestrado. Sí, sabes qué bien que la pasaste. ¿Cómo la pasaste en tu secuestro? La verdad que muy mal porque no supe quiénes eran mis secuestradores. Sé a qué apunta todo esto, pero bueno, esto de a poquito lo voy a ir desglosando con el tiempo. Yo de entrada les quiero decir que vamos a tratar de cuestionar este término de conspiración a lo largo y ancho del mundo. Porque sí, las conspiraciones siguen dando vuelta. Claro, porque uno piensa en la conspiración como un tipo malo que está atrás de una cortina manejando las cosas y por ahí puede ser. Es que así, pero en una como, oficina. ¿Viste claro, el inspector bueno, Gadget? ¿Viste el inspector Gadget que estaba el trono y la mano solamente se claro, la garra, bueno, se llama la garra tipo. Bueno, sí. Claro, uno piensa que hay una garra atrás. Y yo estoy pensando realmente que no hay una garra detrás. Son muchas. Además de que son muchas, hay gente que aprovecha la movida, pero yo creo que más que nada lo que hay es una especie de tendencia de clase, digamos. Estamos todos presos de las experiencias que nos toca vivir. Somos los que somos pobres, estamos presos de las experiencias de los pobres, y los que son ricos también están presos de las experiencias de los ricos. No, más allá del toque de violín... Por eso te digo que hay gente que aprovecha la movida. Pero tampoco pueden hacer otra cosa. O sea, si vos sos el hijo de Rockefeller, no te podés dedicar a tocar la armónica en una plaza. Por más que sea, por más que sea la pasión de tu vida, porque es un mandato de clase. Y primero te van a correr con que te desheredan. Pero después, cuando vos demuestres que eso no te importa... Y les robo toda la plata y me voy a vivir a un barrio donde no me conozcan y lo hago. Te ningunean. Chau. Y no sos más el hijo de Rockefeller. No me importa. Pero perdón, en la época de los 70 no hubo gente que pertenecía a una clase un poquito más solvente económicamente que se acercó a los movimientos populosos o populares... Populistas para ayudarlos, digamos, sí. Y incluso yo he conocido, vos creo que la tuviste, una profesora en el Rojas que decía no, porque la revolución o el intento de revolución en los 70, la gente que realmente se oponía al golpe de Estado y que estaba en movimiento, eran gente que seguía a la gente que teníamos buenos recursos. Hay casos de así personas... Dijo ella, y te digo que me encantaría recordar el apellido de esa profesora, no me lo puedo acordar. Teníamos, pero dijo, teníamos. Teníamos muy buenos recursos. Ya me acordé, Croscato. Croscato, mira. Bueno, con ese apellido tiene pinta de tener buena cuna, pero... Nació parada, decís vos. Claro, sí. Nah, en cuna de oro. Sí. Cayó y ya estaban los dos piecitos para abajo. Claro, o la idea esta de que se dice que los intelectuales, no hay intelectuales orgánicos a las masas populares. ¿Cómo que no? ¿Qué soy yo? La puta que te parió, bueno, escúchame. A ver, y bueno, pero lo que yo te estoy planteando es que, primero... Me acabo de dar cuenta de lo que dije. Sí. No perteneces a esa. No están acá a la esquina, no están en el colegio. Bueno, pero siempre hay alguien más pobre que uno. Salvo que uno viva, lamentablemente, en esos países donde uno ve la foto de una persona que está en un estado de pauperización terrible, inhumano, sí, te diría. Sí. Salvo eso, siempre hay alguien que está peor. Digamos. Y es probable que alguien haya peor que eso. No me lo imagino, pero eso es porque yo estoy limitado también por mis tendencias de clase. Entonces hay cosas que yo no me imagino que puedan pasar. Y que uno dice... Te voy a contar una experiencia. A ver, contala. Tuve que hacer para un programa de radio que hoy es muy exitoso, que hoy están dando, tuve que hacer el demo. Yo fui el guionista del demo de un programa, y voy a hacer la denuncia ahora que se ríe mi hermano porque me enojé. El programa se llama Fede Ratas. Lo conduce Federico Delía. Sí. Un par de simuladores lo conducen. La cosa es que yo hice el demo. Sí. Lo iba a cobrar el demo. El demo no lo cobré, nunca lo cobré. La cuestión es que una columna que yo tenía que poner ahí era qué hace, como el programa se llama Fede Ratas, sí, qué hace un rata porteño, un rata argentino. Para ellos porteño es el argentino. Entonces decía, bueno, a ver qué hace un rata. Y yo le empecé a tirar datos de qué hace un rata. No sé, un rata, tirando mis experiencias de rata que tengo. ¿Dando mis ejemplos? Oh, claro, no soy una rata de laboratorio, soy una rata, ¿viste? Claro. Cuando para hacer pan con chicharrones tenés que ir a manguear la grasa a la carnicería. Claro, ¿entendés? Sí. Y no me presta el pan también. No. Somos de la misma cuna. Tenemos la misma cuna. Sí. Iban un día cada uno. Claro. Sí. Entonces, ¿qué pasa con este programa? Cuando le empiezo a tirar datos, ellos se miran horrorizados de las cosas que yo decía, porque claro, ellos decían rata, pero rata bien, digo. Claro. Yo les decía, con estilo. Yo por ejemplo, pero vos fijate de qué se asustaron. Yo les decía que tomaba el colectivo y en vez de pagar 1.75, pagaba 1.10 y ponía cara de que había sacado boleto de 1.75, para que cuando me mire el colectivo yo esté así mirando por la ventana con tranquilo. Cara de... Pará. A ver, poneme cara de 1.10. Bueno, esto es radio, se va a notar muy bien. Esta es la cara de 1.75. ¿Y la de 1.10? ¿Si estoy haciendo el papel de 1.75? No, cara de 1.10 sabiendo que sacaste 1.10 bien. Es la misma. Mi cara, de saqué 1.10 y tendría que haber sacado 1.50 es medio como escondido detrás del asiento. Bueno, no lo quise confesar porque por ahí hay un colectivero escuchando. Claro. Sépalo, señor colectivero, si usted ve una cabeza que se esconde demasiado, sacó de menos. Nunca se sienten, si quieren hacer esto, nunca se sienten en la anteúltima butaca porque es la que está arriba de la rueda y está más arriba. Sí. Entonces el colectivero te ve por el espejito. Eso bien de rata. Claro, pero yo lo estaba diciendo. En la última tampoco. ¿Por qué? Porque los tipos tienen el espejo para ver a la gente que baja y te ven todas las vueltas que alguien baja, te ven. Sí. También eso, cuando uno se sienta al fondo, sí, es verdad. Es como con la escuela, ¿viste? Cuando uno se sienta al fondo es el sospechoso. Ya está. Yo me siento adelante, ¿viste? Salvo que pague lo que tengo que pagar, que a veces me siento muy orgulloso y digo, dame 2 pesos de viaje. Claro, cuando le digo así, y que me siento adelante y hasta me paro atrás del colectivero a ver, decime algo. No, dándole charla, ¿viste? ¿Y cómo fue el viaje? ¿Qué se siente que te paguen 2 pesos? Claro. Y después puteás porque no tenés pucho. Claro, después puteás porque no tengo pucho. Pero bueno, a lo que iba, los tipos me miraron horrorizados por esa cuestión de ahorrarse el mango en la moneda del bondi. Claro, para ellos ya viajar en bondi era de rata. Sí. O sea, qué rata. O sea, y era como, esto es lo peor, si vos tenés que tirar algo horrible, tenés que tirar viajé en bondi. Claro. Entonces dije, bueno, listo, este programa no es para mí. Llénense de dinero. Y así fue, se están llenando de dinero. Se cumplió mi profecía. Yo quería aprovechar para avisar también que yo hace unos cuantos años había escrito un programa que se llama ¿Cuál es? Y también me lo robaron. me lo robaron un tal señor Pergolini. Sí. Lo conozco, lo tengo. Viene a comprar pan a casa. Ahí, una vuelta que fue a comprar pan a casa y dije, che, vos sabés que yo estoy viendo para hacer un programa que se llama ¿Cuál es? Y tengo la cortina. Y me parece me lo robó mal. En AM creo que está laburando. Es muy bueno, con Bravo, ¿no? Labura Fernando Bravo. Sí. Bueno, por ahí volviendo un poco al tema de las conspiraciones, ¿no? Sí. Pero no sé si alguien me pregunta allá afuera que esto se iba un poco a veces al carajo. Sí. Pero bueno, esto tiene que ver con las experiencias de clase que a mí me dictan. Es mi propia teoría personal. Claro. Y voy sí. Si no la encuentro en ningún lado, voy a Argentores y la publico. La registro como para que no me la roben, digamos, para que obviamente no me siga pasando esto que pasó. ¿Qué tiene que ver con experiencias de clase? Digamos, somos todos bichos que estamos en este planeta y realmente no hay alguien que tenga la manija. Hay quien está sentado en el lugar de quien tiene la manija, pero que no es que la porta desde siempre. Digamos, yo creo que, porque para portar desde siempre la manija y saber que uno es el portador de esa manija, si cualquier ser humano prende la tele se da cuenta que el mundo es una mierda por esta gente. Entonces yo no creo que alguien pueda tolerar el vivir de esta manera. Fíjate, la foto esta conocidísima, del niño en África, sí, con el cuervo atrás, con el buitre atrás, sí, el fotógrafo se suicidó, ¿entendés? Sí. Esto habla de la tendencia humana, no somos impermeables del todo. Si vos, y esta es una teoría, es una hipótesis, no una teoría, o sea, ¿cuál es el rango menor? ¿Hipótesis o teoría? Idea, bueno, mi idea es que si vos al hijo de puta de Macri lo pones a vivir en una villa, pero lo pones a vivir, no le decís cuando salgas de acá vas a tener tus cosas, no, le pones a vivir que no le sí. quede otra que hablar con el vecino para conseguir el azúcar, ¿entendés? Le cortás todos los víveres. Como el sector 9. Claro, como el sector 9. Ese tipo, no te digo que se regenera, pero que empieza a entender un poco cómo por dónde marcha la humanidad. ¿Viste? Pues sí, sí, no diría estos negros que no me quieren convidar a su. Lo dice al principio, lo va a decir un montón de tiempo. Pero en algún momento va a pedirle. Será un viejo amargado, pero vos dale tiempo, porque eso, la experiencia es lo único que nos puede curar. Es lo único que nos puede para curar. Para mí se suicida como el fotógrafo. Es probable sí. que se suicide también. Es probable. Sí. ¿Por dónde pero incluso el suicidarse es un renegar de esa existencia. Entonces, ese tipo, renegar no solo de la existencia, es renegar del pensamiento y de sufrir esa existencia. Es decir, ¿cómo voy a vivir con estos negros de mierda? Para eso me mato. Claro. El tipo prefiere estar muerto. ¿Entendés? A vivir siquiera con la ilusión de que fue un rico alguna vez. O sea, es una para mí es una idea, como vos decís bien. Me parece que marcha un poco por ese lado. No, pero está bien, digamos, la idea planteada no es como no puedo que leer y hablar a la vez. pero masticar chicle y caminar. No, tengo que estar leyendo lo que digo. Ah, bien. No leas eso porque son insultos, me parece. Ah, bueno, igual. Está bien. La idea entonces es que el orden social es lo que va a establecer el pensamiento de, digamos, del sujeto perteneciente a esa sociedad. El contexto lo va a hacer. Digamos, la clase, vos lo estás planteando como clase. Lo planteo en términos de clase para darle por ahí un marco conocido, pero para mí se sale un poco de las lecturas políticas. Tenemos que sí. empezar a hacer una lectura un poco más biológica del asunto. O sea, empezar a mirarnos como especie y no como animal político y todas esas pelotudeces que se dicen, ¿entendés? Porque acá estamos en un planeta en el cual no tenemos una jerarquía mayor que otros seres vivientes, no, pero tenemos una cultura que nos enseña que sí, que vos tenés que ir caminando pisando lo que se te ponga abajo del pie. Puede ser una hormiga y puede ser una persona. Hay gente en capital que camina por arriba de la gente que está durmiendo, ¿entendés? Y esto, o sea, dale. ¿Y ahora las pisan? Dale tiempo. Si esto no cambia, las vamos a pisar. Quédate tranquila que las vamos a pisar. Porque, a ver. ¿Quién es el, en última instancia, volviendo a las conspiraciones, porque bueno, hoy a lo que venía, retomo un poquito. En el Rojas estuvo hoy un señor que me dejé el papel con el nombre de ese señor. Bueno, pero no importa, después le doy el dato y alguien dice el nombre, así lo pueden googlear. El señor este es un camarógrafo documentalista que estuvo en el atentado a las Torres Gemelas. Es un yanqui más pobre que bueno, es perseguido por su gobierno, o por el gobierno estadounidense, porque ha visto ciertas cosas y ha dicho ciertas cosas que aparecen en el documental Seguid, por ejemplo. Digamos, son datos que coinciden, como por ejemplo la caída de los edificios fue planificada, que hay una implosión controlada. Bueno, todos estos datos él los dice y por eso es perseguido. Hay otro personaje que hoy está muerto, que dijo unas semanas antes de que ocurra el atentado a las Torres Gemelas, que dijo lo que iba a suceder, habló de Bin Laden, habló de un montón de cosas, y desapareció también el tipo, fue asesinado, digamos. Entonces, a lo que iba, este tipo vino acá, está en la Argentina, estuvo, digamos, huyendo un montón de tiempo, hasta que, bueno, ahí viene la historia de amor que él contó en el Rojas, que si bien la experiencia como nos prometieron, parecía muy intensa. Cuando llegamos vimos el tipo que la verdad se puso a contar su vida, lo que perdió. Y por ese lado, si bien se perdió la cuestión activista, viste, que uno va a buscar cuando va a ver a alguien que estuvo en ese lugar, en realidad se queda... Me gustó esto del lado emotivo, porque estamos viendo básicamente a un exiliado. O sea, una persona que tuvo que dejar su vida atrás. Y ahora ya lo deben estar yendo a buscar, porque vos ahí hiciste la data donde está. Sí, pero no dije el nombre, así que pero bueno. Pero los que lo buscan deben saber. Igual saben quién es, el tipo escribió un libro, tiene una página, así que por eso yo digo, si le digo que lo googleen, es porque el tipo necesita también ser googleado. Porque, ¿qué pasa? En el Rojas él dejó asentado una petición de firmas para que el Estado argentino le niegue el pedido de extradición que está haciendo en los Estados Unidos para con este sujeto. Sabemos cómo terminan esas cosas, ¿no? Sí, igual a mí me hicieron un comentario muy, muy acertado. El motivo de la extradición es precisamente que lo quieren allá para darle, porque el tipo estuvo preso en dos ocasiones y en las dos ocasiones fue torturado. O sea, las vivió el tipo. Sí, igual no, la tortura en Estados Unidos está... Es legal. Bueno, sí, el pedido de extradición debe ser, bueno, tenemos que charlar con usted un ratito nomás, mándenmelo, sí. Que ya estoy enchufando la picana. Igual acá demuestra, en esta situación demuestra que el tipo es un yanqui de verdad, un yanqui verídico, porque vivimos en un país en el que, ¿qué carajo de documento necesitás para quedarte acá? Sí, ¿entendés? Obvio. ¿Qué? Tenés que pedir un pedido de extradición y todo, el flaco viene, se instala, claro, sí. Se casó con una argentina, el flaco, tiene dos nenas con esa argentina. Y bueno, Argentina le hace un poco de mediadora, el tipo no maneja muy bien el español. Escribió un libro que se llama El Perseguido y cuenta, tira un poco de data, pero yo creo que, no lo leí el libro, pero sí. Por cómo vino la conferencia, digamos, sí. la muestra del tipo, yo creo que él se la va a pasar más hablando en el libro de lo que perdió, que está bien, digamos, es un dato real, sí. que por ahí la cuestión más... Claro, es su vida personal, claro, desde el momento de que ocurrió todo eso. Cómo cambió su vida, cómo vio el hecho de las torres y sí. todo. Tendríamos que ir a tanda. Vamos a tanda y seguimos y vas redondeando después que dale, de la tanda, dale, así. Dale. ¿Te parece? Sí, sí. Porque está re interesante. Voy a buscar, me voy a buscar el nombre del señor. Pero no sé, ¿da para que lo vas? Vamos a una tanda. Pará, que yo quiero, hablando de quién va a conquistar el mundo. Moreno FM 90.1 Estación de Radio. El sábado 17, venite a la Varieté. Exposiciones, performance, clowns, bandas, bufete económico y pachanga toda la noche. Sábado 17 de septiembre a partir de las 9 de la noche en Ate Moreno, Piovano entre Camilo y Rivadavia. Organiza Cooperativa de Viviendas Moreno. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha. A primera hora, en duplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales de la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. La Galle a la calle. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Domingo en Agito Oeste. Con la presencia de Camilo acá. Bueno, estábamos escuchando Cronax con un cover de Nirvana que se llama Jesús no me quiere a través de este sol. Así que... Ese es Cami. Camilo, que está haciendo algunas interferencias. Nos está interviniendo el programa. A nuestro aire. Bueno, nos quedan las fechas del domingo, Darius. Sí. Así que bueno, te cuento. De 11 a 21 a 30 horas tenemos la Feria de Diseño Lutien, Arte, Moda Independiente, Comida Sana, Accesorios, Música, Expo, Mate y Naturaleza. En lugares en la quinta que queda en Soldado de Rico, esquina Corbalán, Paso del Rey. A las 18 horas tenemos una muestra de arte y grafitis y música en vivo en la Casita Arte, Ranchos 1593 Castelar. La entrada está a 15 pesos. Y a las 21 horas se termina el domingo Los Calmantes en Cushion Bar, Tribulato 306, San Miguel. No quedan más fechas para el fin de semana. Muy bien, muy bien. Son solamente hay esas. Algunas. Igual tenemos todo el fin de semana ocupado. Te las repito por las dudas. Son de 11 horas a 21:30 horas la Feria de Diseño Lutien. Arte, moda independiente, comida sana, accesorios, música, Expo Mates y Naturaleza. En la Quinta, en Soldado de Rico, esquina Corbalán, Paso del Rey. A las 18 horas, muestra de arte, grafitis, música y música en vivo en la Casita de Arte en Ranchos 1593. Castelar, entrada $15. Y a las 21 horas, Los Calmantes en Cushion Bar, Tribulato 306, San Miguel. Les recordamos, mañana No Hay Tiempo de Más, en la Radio Rebelde, www.radiorebelde.com.ar, Dinosauro, que además se va a estar presentando. Exactamente. Es, che, no, la radio es Rebelde, así que únicamente se escucha por el blog, que es www. Ah, ¿eso quiere decir que lo censuraste, me dijo? No, un lo poquito. Habrá pagado él. Habrá pagado no, él lo pagó ya. Ah. Sí. Después hablamos. Y de fondo estábamos escuchando La Garrotera con el tema del mojo, ¿no? Sí. Así que bueno. ¿Tenés algún tema para cerrar el bloque? Tenemos un tema para cerrar que en realidad no es que cerramos. Pasamos este tema que se llama Corderos Perdidos con de Corderos Perdidos con Canción Rota y volvemos con una biografía de una banda que se llama De Abril. Así que pasamos el tema. Bueno. Si de tu mirada se cuelgan mis ojos, si tus labios me cuentan historias que quiero escuchar, ¿y qué hago si tu voz despierta mis sueños vencidos? ¿O con besos mojas las heridas que intento curar? Levanto, me caigo. Clásico Bar. Música en vivo, tragos, un lugar para venir a disfrutar. Clásico Bar te espera todos los fines de semana en Colectora Gaona, 3501, Parada Franklin, entre Puente Nieco y Puente Carrefour. De Abril nace en el 2006 en la ciudad de Moreno. Luego de haber conformado varias bandas, Seba, Cris y Chimu deciden buscar una voz que se acople a su estilo y le dé fuerza a su música. Así es que llega a Roma para terminar de formar y fortalecer lo que hoy es De Abril. Desde un principio la banda mezcló elementos del punk rock, power pop, post-hardcore, post-punk y rock en general, sin autoetiquetarse en ninguno de estos estilos. En el 2009 entran a grabar su primer disco, que lleva el nombre de Fábulas para Navegantes, el cual está terminando gráficamente para poder editarlo en estos próximos meses, para lo cual han creado su propio sello llamado El Hacedor de Discos. Fábulas para Navegantes se trata de su primer disco de larga duración. Desde su primer canción, Un Instante Más, que es el tema que estamos escuchando ahora, De Abril anticipa los elementos que constituyen su música: guitarras abrasadoras y cálidas en partes iguales, un bajo que punza ritmos palpitantes, una batería sinceramente eficaz y una voz caudalosa y melódica al mismo tiempo. Sus influencias principales se remiten al punk rock, post-punk y power pop y rock en general. Bueno, esa era la biografía de Abril, así que así se termina el bloque de Agito este. Y cerramos con el tema de Perry Style. No tenemos Perry Style. ¿Qué tenemos? Con un tema de Abril, Desconocidos. Tratar de conquistar el mundo. Ay, yo iba a decir, buenas noches. Seguimos buenas noches. En tratar de conquistar al mundo. A ver, ¿qué ibas a decir, Sol, vos? Nada. No voy a decir nada. Yo me tengo que acercar a Sol para hablar, así que no iba a decir nada tampoco. Tienes que frotar. Una cosa. Me acerco de vuelta a Sol. No sé si hasta ahora todavía seguirá escuchando, pero cuando me sonó el teléfono y dije, mi papá no me está escuchando, era mi papá para avisarme que me estaba escuchando. Sí. Papá, gracias por escuchar, gracias por mandarme mensaje, y a mi hermanita Rayen, que también estaba escuchando. Sí. Ay, ya que estamos hablando de familia, un saludo a gente que no nos está escuchando, pero saludo igual que queda en el éter a nuestra nueva sobrina Lucía. Bueno, saludo también a Milo Emotip, que debe estar escuchando, y si no está escuchando, quedará grabado para otro día. Ya está, ya que tiramos saludos. Ya está, tiramos saludos. Yo saludo bien a... Nadie. Sacamos un violín. Hola, chicos. Me encanta el programa. Podrían pasarme un tema de Sumo, Patricia Álvarez. Bueno, Patri, te vamos a pasar en algún momento. Y yo voy a mandar un saludo hoy, a el próximo, Víctor Becho de, no sé, de por allá, de una provincia. Que escuche la radio atenta, que en algún momento de la programación del resto de la semana va a sonar un tema de Sumo. Sí, mañana en Recorte Informativo. No, vamos a hacer lo posible. Si no entra hoy, entra el miércoles que viene. Y si no entra, no entra. Bueno, Sol. Bueno, volvamos. No hace falta aclarar. ¿Cuántos meses? No hace falta aclarar. Dejo colgado por ahí lo que había tirado en el bloque anterior, esta posibilidad de entre Sol, que dice que no le entra, y vos, que lo dejás colgado, porque no entra porque queda colgado, es evidente, pero bueno, está boba. Claro, está, no entró en el anterior, lo que no entró en el anterior entra ahora porque está claro, ahora vamos a ver si puede entrar en el posterior. Sí. En inferior, bueno. No vamos a ir al carajo de nuestro, vos. Nuestro... Estamos en la banquina. Yo estaba tratando, claro, estaba tratando de por ahí darle un marco como más activista. No tanto por ahí militante, porque la militancia yo la veo como una cuestión por ahí de, un poco más organizada. Y el activismo es más un tomar la voluntad y hacer lo que uno cree. Y a veces puede hacer cagadas, ojo. Uno puede hacer cagadas y está bien que el activismo sea más individual que la militancia, digamos. Porque si te mandas cagada, por lo menos no afectás a tanta gente. ¿De qué estás hablando, Willis? De lo que estaba hablando. Claro, se supone que yo de la columna... Cuando terminé me puse a pensar, la primera vez que te vi, que había pensado, qué pelotudo este pendejo, ¿eh? Y después ahora digo, ah, mirá Mati, ¿eh? Igual siempre se puede volver a las primeras impresiones, ¿eh? Uno siempre puede ser un pelotudo. Cuando estábamos haciendo las becas, ¿te acordás? Ah. Ahí te conocí la primera vez. Parecía, a mí yo pensé que era un banana terrible en ese momento. Sí, qué tejil de goma. Qué diferente que son los puntos de vista. Y después te vi en el Roja de Nueva. Caminaba, capaz que era porque caminaba así como en cámara lenta y veía un montón de mujeres. Era un Johnny Bravo. Eso demuestra que los espejos mienten y las ventanas dicen la verdad. Bueno. Digamos, ella te ve, qué pelotudo. Y vos te mirás en el espejo, un banana terrible. No, pero ahora me doy cuenta que no es así. Gracias, Sol, muchas gracias. Sos un salame, no un banana. Nunca, no sos un... No, malada. Esto de terminar de salir de la No vayamos al pasto, no nos vayamos. Nuestro visitante estadounidense se llama Kurt Sonnenfeld. Está acá, se los presenta. Ojalá, ¿por qué no lo traigo? Hello. Un churrazo. Hello. Para las chicas es un churrazo. Se llama Kurt Sonnenfeld. Hello. No habla muy bien el español, habla ese español, viste, así como me confundo con los tiempos. me confundía con tiempos verbales. Mi no habla español. No habla español. Pero bueno, el tipo se hace entender, la pelea. Con los gestitos, lo que pasa es que acá los gestos no los podemos ver. No, tiene la mujer, digamos, habla bastante bien español porque es argentina. Claro. La mujer dice, mi no habla inglés. No, corrige. Está bueno porque hubo un par de momentos hoy con esta presentación. O sea que la vida de ellos es Spanglish. Es Spanglish. Spanglish. La película, claro. Sí. Hubo un par de momentos que fueron medio graciosos porque el flaco no sabía cómo decir algo. La mujer lo decía y él lo repetía, digamos, y las chicas como que se reían. Estaban semeados. No, decían Roja por el flaco. Ah, sí, ay, qué tierno, mira cómo se equivocó. Lo corrigió. Pero bueno, este tipo con esa cara de bombón y todo la pasó muy mal. En teoría la pasó muy mal, digamos. Hay que rescatar un poco de eso, pobre. Sí. Ustedes ven la foto, tiene una mirada triste de extraño mi patria. Un tanguero yanqui. Bueno, la cara de Steven Argentina Casalvo. No de The Kurt Sanfield, por ahí, porque en realidad lo que quería dejar colgado, y para, porque es una idea más que una teoría o una hipótesis, esto de que las conspiraciones pertenecen a una organización. Es muy probable que si nosotros miramos gente que está en una situación muy terrible, pongamos de pobreza, en el caso, pongamos el caso pobreza, puede ser cualquier otra situación terrible, pero en el caso de la pobreza la gente va a tender a organizarse, se va a reunir, van a ver que están, que tienen alrededor varias personas que están pasando las mismas calamidades y se van a juntar. Entonces, mi hipótesis descansa, o mi idea descansa sobre la idea que en el otro extremo de esta pirámide social puede pasar lo mismo. Para extraer un beneficio máximo, un grupo se puede agrupar, un grupo se puede formar precisamente para esto, para digamos tener una mayor fuerza de choque, será, para ser un poco más efectivo con lo que uno desea. Si estás en el caso de bueno, como decía, en un caso de mucha pobreza, de mucha necesidad, te vas a juntar para hacer un mango, no te vas a juntar para tomar mate nomás. Incluso para tomar mate, un mate nomás, estás sacando un beneficio porque tenés una cierta porque contención. Porque no podés la yerba, ponés el agua. Bueno, pero además tenés una contención, o sea, esto también, digamos, no todo tiene que ir marchando a los ritmos del beneficio, del costo, a los ritmos de las leyes del mercado, digamos. Que yo creo que por ahí va la línea principal de lo que yo considero que es una conspiración. Es colocar al ser humano en una instancia de la organización social, en una instancia subsidiaria. El humano no es centro de la economía. El mercado es el centro de la economía. Entonces, una persona vale por lo que puede consumir o por lo que puede producir, no como persona. Es más, incluso el concepto de valor como persona es un concepto que, si uno sale a la calle y lo trata de pregonar, te cagan a tomatazos, ¿entendés? No está en el sentido común. Entonces hay que tratar de hacer una especie de, para mí, un trabajo de activismo sería una especie de desaprendizaje de estos patrones de conducta. Mi humilde, ¿cómo se llama?, contribución es por ahí difundir en la película Seigues, venir a este espacio. Quería hablar de cine, pero ya te digo, si yo vengo acá y te hablo de la última de Rambo, voy a tratar de darle este matiz, porque no podría hablar de la película de Rambo en términos cinematográficos, porque el cine se me ha escapado de las manos como arte, si no está relacionado con un hecho social. El arte por el arte ya no me satisface. Entonces, trato de que tenga un contenido más, digamos, que se acerque un poco a lo que yo espero que sea el mundo. Por ahí me equivoco. No sé. Puede ser que te equivoques. El tema es, el peligro es que aciertes más que te equivoques. Ahora, claro, que seas perseguido como claro. Kurt. ¿A dónde vas a ir? No, una persona como yo, sin hijos, sin, yo no, o sea, yo me mantengo de una manera en la cual pueda agarrar mis cosas e irme al carajo. Estás pensando en huir, en realidad. Sí, ni hablar. A mí me había quedado una duda. Sí. Cuando vos estás planteando esto de que, digamos, desde el sector, desde la clase en social en el que te encuentres, se arma una conspiración, sí, igualmente, o la conspiración viene dada en la clase. Digamos, ya el pertenecer a esa clase es una conspiración, o vos estás planteando que los tipos que no tienen un cobre y que tienen que andar secando la yerba al sol conspiran para pertenecer a eso o para pertenecer a otra clase, o cómo es. La conspiración por ahí tiene que ver con una especie de evolución social. La evolución tiene que ver con pasar del estado de individuo a pasar al estado social. Entonces, en ese caso, vos maximizás tus posibilidades como individuo. Un grupo deja de ser un grupo cuando se transforma en equipo, es decir, cuando toda esa agrupación de personas trabaja en pos de algo en común. Nosotros en la clase baja, lamentablemente, tendemos más a la formación de grupos más que a la de equipos. Si cotejamos el sistema didáctico, mirá lo que te digo, el sistema didáctico que tienen las empresas, una empresa como el Banco Hipotecario, para enseñar tareas de equipo a sus diferentes ejecutivos, te das cuenta que hay una fortuna puesta en didáctica, que se les paga a los mejores tipos para que aprendan las mejores técnicas de estimulación, de trabajo en equipo, de trabajo cooperativo, de interdependencia positiva entre individuos. Todo eso está puesto al servicio de la industria, del sector económico. si ese conocimiento estuviera al alcance de las masas populares, quédate tranquila que no el país, el mundo se va para arriba. El mundo se va para arriba, porque es así, tenemos la educación que hay, y no porque ay, qué mala suerte, tenemos malos docentes y todo. No, es una cuestión estructural, está armada así. Puede ser a propósito o puede ser que se aprovechen las circunstancias dadas. Es decir, como preguntaba Federico, o sea, uno conspira porque pertenece a cierta clase o no, ¿cómo era? Si la clase te te hace conspirar, en realidad yo creo que apunta un poco a esto de que si tenés alrededor las circunstancias y la necesidad te va a llevar necesariamente, valga la redundancia, a tomar esa decisión, a formar una conspiración, es decir, una agrupación de gente que quiere salir de la pobreza, es una conspiración, de repente. Es tratar de salir de esa situación estructural en la que está, y para eso se tiene que agrupar. En un momento esa conspiración... ¿Existe la conspiración positiva y negativa? Es que en realidad no, conspiración es un término negativo. Pero si quieren salir, vos recién planteabas que es un grupo, se junta para conspirar y salir de esa pobreza. Claro, pero ¿contra quién conspira? Conspiran contra su propio sino de miseria. No conspiran contra una clase. Bueno, sí, es probable que sí. En realidad, podríamos plantear que es positivo para el que está conspirando y negativa, claro, para el que la recibe. ¿Qué tiene de negativo que un grupo quiera salir de una pobreza, que se junte vos y no sabes el fin que causa esa conspiración, porque puede perjudicar a otras personas. Sin perjudicar. Perjudica, sin duda que perjudica al sistema capitalista si todos se agrupan y trabajan para... Ya sea positivo o negativo. Pero puede hundir a los que están en la pobreza en una mayor pobreza. También. No, le puede sacar un poco de moneda de bolsillo al que tiene un montón de guita y se va a rechivar. Vamos a discutir el miércoles que viene qué le parece, porque estamos sobre el final del programa. No sé, ¿quieren despedir? Vos tenés un tema para cerrar. Sí, ¿no? Quiero cerrar con un tema que me gustó mucho, que encontré en internet gracias a mi amigo Fecu, que apareció, bueno, sí, que apareció, ahora después te la sobo un poco más. que me pareció muy apropiado para lo que veníamos hablando y puede ser que se quede el tema. El tema, buenísimo. No sé cómo se llama. Sí, sé cómo dice el estribillo. No sé cómo. En internet figura así, con ese nombre, así que el que lo busque. Pero no lo mostró la TV. Es el nombre del tema. Si quieren ver el clip que suma un poco a lo que dice la letra, bienvenido sea. Hasta el miércoles que viene. Gracias por estar a todos. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Chau, chau.